Al diputado William Dávila lo calificaron de terrorista, quitándole los documentos y violándole su inmunidad parlamentaria. Rechazó el maltrato de la línea aérea Avianca de Nicaragua a El Salvador y de El Salvador a Bogotá. De inmediato me salió un funcionario y me dijo sus papeles. Entregué mis papeles. Entonces, qué raro que no coinciden. Tómese aquí una foto. Me pasaron un momentico ahí donde están, donde toman la foto. Tomé la foto y entonces me dijeron, no, esto no sirve. Espérese un momentico. Ese momentico terminó siendo 3 horas y media en un cuarto, en donde ahí definitivamente, pues al final me dijeron que yo era uno de los más peligrosos narcotraficantes y terroristas que existían aquí en América y que era inadmisible que yo estuviera ahí en Nicaragua. Bueno, por supuesto, no me dejé chequear el equipaje, saqué mi carnet de diputado, entonces los agarraron, los metieron en esta bolsa, como ustedes pueden ver, una bolsa de causas judiciales, y así me lo dieron sellado y lo traje para que ustedes mismos se den cuenta de la situación. En Salvador me trataron mal, muy groseros los funcionarios policiales de seguridad que pusieron allí, porque esa es la operación Cóndor que se ha venido tejiendo, esa operación Cóndor que emuló las dictaduras del pasado. Ahora las tenemos aquí con Maduro, con Ortega. Ahí me trataron mal. En Bogotá hubo mejor trato, sin embargo, tenía ahí apostado un funcionario policial que también no podía movilizarme, ni ir al baño, ni a comer, ni esas cosas. Y por cierto, la línea aérea Avianca aquí se portó muy bien, pero en San Salvador se portaron muy mal, porque se hicieron como que si estuvieran participando del hecho, como que si fueran un organismo público. Eso no lo puedo aceptar, se lo dije aquí al que venía en Avianca, ese rechazo también lo digo aquí. Para RCR, Carolina Izaba.